una puta pesadilla. Yo te di cuchara, tú me diste cucharón. Despliegue de colores, faz de perro pachón. Cortante cual cuchillo, más tierno y soñador. Estómago divino, de día tirano, de noche salvador. Prestigioso cocinero, maestro en los fogones, famoso por sus frases en las televisiones. Uniforme de firma, ¿a cuál más sortera? Obseso redomado de las croquetas caseras. Chipotle.